lelo na leli mboka Nazali seko mazaka yo motema mwanga imo perimoto O gypsy, libale bongi na koto sana Nasengi yo o gypsy mona mboka Nga motema na yo nazali kozonga O luazo Gambutu na leli na ndoto Na loti yo o gypsy osali Na ndapa moto mosusu osali kola mela ye O gypsy Ngati ya suwa natina Kala pote esali na yo Yo mwana poya seza Ike la muya nzambi Thank you.